el placer del burrito. Me mudé a Ciudad Juárez en el año de 1998. El lavado de dinero en la frontera daba para comer afuera de la casa, lo cual evidenciaba la abundancia de dinero. Esas primeras semanas conocí de oídas a don Humberto Menchaca, el güero, apodado y llamado así por los compas del barrio. Así le llamó a su changarro también. Él vendía burritos en Henry Durán, esquina con Plutarco Elías Calles, zona conocida como el Imperio de los Moctezuma o la zona del PRONAF. Yo trabajaba justo enfrente del changarro y me daba cuenta de la bárbara cantidad de clientes que tenía. Estudiantes, maestros, enfermeras, trabajadores de paso, incluidos mis compañeros, iban a comer con él. Constantemente me insistían a ir a comprarle. Están bien buenos. Mi situación económica no fue muy buena a comparación durante mi estancia allá, así que nunca accedí a ir al puesto. Por la gente que me rodeaba, los vecinos, compañeros, etc., me llegaban rumores sobre cómo es que fue haciéndose popular con sus burritos, a pesar de que eran burros muy escuetos, como los que venden en el centro a 5 pesos y él los vendía al doble o más. La gente siempre decía, son buenos, tienen algo especial. Así como ese personaje, me encontré varios que se hacían populares con sus historias curiosas. Era muy gracioso. Por ejemplo, el güero Mustang, que se le conocía así por siempre andar en la calle conduciendo un volante de la marca Mustang. Cuentan que siempre quiso tener un carro de carreras o deportivo de esta marca, y como nunca lo tuvo, se deschavetó. Y pues ahí lo veías andar y meter sus velocidades en plena avenida principal. Hasta paraba en los altos y estacionaba su carro frente al changarro de burritos del güero. Pedía su burrito de cabeza, se lo comía, le pagaba el viene por cuidar su carro, obvio su volante, y lo arrancaba de nuevo. Ya un día viene el noticiario mientras usted dormía. Dieron una nota en donde supuestamente el güero Mustang había chocado con un tráiler. Aparentemente murió. En realidad no se sabe si en ese choque atropellador murió, porque nunca evidenciaron el cuerpo, pero tampoco se volvió a ver en las calles. Algunos especulaban que había muerto de hipotermia porque vivía en la calle. Por ese entonces, me había hecho de un muy buen amigo, periodista e investigador, que le apodaban el Crazy Dip. Me decía que había cada casa en la ciudad que ni me imaginaba. Él era vegetariano, pero en realidad no comía carne porque ni me alcanzaba ni se me antojaba. Un día, comiendo juntos en casa, le pregunté el porqué de su vegetarianismo. Y me contó que había dejado de comer carne a partir de un caso que estaba investigando sobre un negocio de burritos que cocinaba carne de perro y de humano, y la vendía disfrazada como res o puerco, y que por esa razón no se confiaba de comer en la calle. Me sorprendí muchísimo con su anécdota. Al día siguiente, llegando al trabajo, mis compañeros estaban muy hambrientos y el güero no había abierto el changarro. Pasaron 2 semanas y nunca más abrió. Para no hacerla larga, Crazy Dip me sacó de la duda del abrupto cierre de los burritos del güero y narró lo siguiente. ¿Recuerdas el güero Mustang? Pues su muerte fue hecha un burrito de barbacoa. Pues resulta que Burritos del Güero es aquel caso del que te conté, el negocio que vendía carne de perro y de humano. Todo empezó porque el güero despidió a su ayudante de confianza y este enojado comenzó a difundir entre la misma gente. Hola, ¿todavía siguen comiendo con el güero? Sí, ayer fuimos, no te vimos. No, ya no trabajo. allí. ¿Por qué? Lo que ustedes comen es barbacoa de perro. ¿Se acuerdan del güero mortal? Sí, el del volante. Pues yo ayudé al güero a matarlo. Él le dijo que tenía un carro que le quería regalar porque nomás lo tenía arrumbado en el porche y no lo ocupaba. El güero Mustang, emocionadísimo, entró al changarro. El güero me hizo la seña que ya sabía yo para preparar el baño María y el hoyo para la barbacoa. Me sentí extrañado. A pesar de que ya le había ayudado muchas veces a matar con una rutina muy escrupulosa. Primero engañábamos a la persona para que pasara al fondo del changarro con chelas, pacientes o algo que facilitara la tarea. Ahí el güero enterraba un largo cuchillo. Esto para no estropear el seso, que era lo más importante para los burritos. A veces cuando se le complicaba con alguna persona me pedía ayuda, ya sea para agarrarlos o para lanzar la estocada. Luego me encargaba hacer lo que a él no le gustaba, destazarlos. Les cortaba las extremidades y las separaba. El resto del cuerpo lo metíamos al congelador para luego cocinarlo. Entonces transportábamos los restos a los estanques de cocodrilos que habían hecho los narcos en la parte del río Bravo del Valle de Juárez y que ocupaban para desaparecer los cuerpos. En el trayecto hacia el changarro comprábamos unas birrias y si de pronto encontrábamos un perro vagabundo lo subíamos a la troca, porque cuando no hay humano hacíamos perro. Para ahorrarse la vaca y el cerdo, decía el güero. Llegando, lo colocábamos en la jaula. Y al que le tocaba alimentar al perro, era a mí. Al güero no le importaba si tenía roña, rabia, si estaba cojo o tuerto. Lo único era engordarlo. Solo él y yo teníamos acceso a los refrigeradores de la carne. Mi turno era de 10 de la noche a 6 de la mañana. De allí no sabía nada más. Así fue siempre, pero con el güero Mustang fue diferente. A él sí lo cocinamos luego de asesinado. Esto fue lo que me extrañó, y un día para otro me corrió. La historia de los burritos del güero se hizo pública por mi amigo el periodista. Aunque el caso no se siguió, el negocio simplemente desapareció. La muerte del güero Mustang y otras más quedó impune. Lo único curioso para mí es que nadie se enfermó y que aún siguen diciendo, ¡ah, qué buenos los burritos del güero! ¿Y a ti? ¿No te ha tocado un güero? Hazle caso a tu mamá para que no te vaya mal. A la escuela debes ir, verdura.